Warner Brothers presenta Looney Tunes. Boston Quacky, con el Pato Lucas y Porky. Boston Quacky, amigo de aquellos que no necesitan amigos, enemigo de aquellos que no tienen enemigos. Aquí tengo una estupenda idea. Ya que estamos divirtiéndonos tanto en el alegre París, ¿por qué no te pones romántico y nos casamos? No es una mala idea, Marie, pero le prometí al inspector Farragut que disfrutaría mis vacaciones. ¡Ay, malo, Quacky! ¡Te odio! Y en cuanto al inspector Farragut, puede quedarse del otro lado del mundo. Oh, aquí estás, Quacky. Te he estado buscando por todo París. Oh, hola, Marie. Hola, guafiestas. Volé aquí esta mañana. Te tengo un trabajo, Quacky. Vaya, gracias por arruinarme las vacaciones. Este portafolio tiene que ser entregado en el consulado de Slobovia. ¿Ah? ¿Eso es todo? No es todo. Todos los espías querrán robar el portafolio. Bien, solo démelo, inspector, y no se preocupe. No podría estar más seguro. Ahora, no lo pierdas nunca de vista. ¡Eh, Quacky! ¡El portafolio ya no está! ¡No está! ¡Mira! ¡El hombre del sombrero verde! ¡Tras él, inspector! ¡Taxi! ¡Siga ese auto! ¡Oui, monsieur! ¡Oiga! ¡Vuelva aquí! ¡Marie! ¡Inspector! ¿Llevas mi camino? Estación del Chuchu. ¡El expreso de la intriga! ¡Estuvo cerca! ¡Carro dormitorio! ¡Carro de la silla eléctrica! Chocolates cubiertos de arsénico, golosinas mortales, compre sus balas de reserva aquí. Los chismes del día, monsieur. Deliciosos bombones de estracina, puñales, nudilleras. ¡Carro de diversiones! En este tren sí que saben divertirse, ¿no creen? Tiene que estar en uno de estos gabinetes. Muy bien, señor del sombrero verde, salga antes de que lo llene de plomo. Lo lamento, señor. Un caso de identidad equivocada. Busco a un despreciable personaje con sombrero verde. ¡Cielos, qué torpe soy! ¡Él no usa sombrero! ¿O sí? ¿Le importa si lo acompaño, amigo? ¡Ay, por favor! Le invito a algo de beber. ¡Ah, gracias! Tráigame un roji, Marie, y muy roji. Para mí, una taza de té de sassafras. Estoy buscando al hombre del sombrero verde. Y creo que ya sé dónde puedo encontrarlo. ¡Ja! ¡Ja! Escuche, amigo. Seguramente usted pensó que yo pensé que usted, panzón, era el hombre del sombrero verde. Y que iba a envenenarme o algo así para evitar... Como dije, para evitar que recupere el portafolio. ¡Qué locura! ¡Ay, qué buena broma, ¿no? Uno o dos terrones. Dulce para los dulces, siempre lo he dicho. Mejor deme tres. Tres buenos. Bonjour, monsieur. Ese era el hombre del sombrero verde. Carro correo. ¡Adiós, amigo! ¡Cuaki! ¿Qué haces ahí colgado? ¡Buen trabajo, Mari! No fue nada. Embajada de Slovia. Ah, creí que jamás llegaría hasta aquí. Bien, aquí está el portafolio, Su Excelencia. Ah, gracias. Estoy tan emocionado. ¿Cree que hago el listo? ¿Pasé por todo esto para que se tomara una taza de café? No, es que necesitaba un acompañante para ir al baile de la embajada. ¿Muchacha instantánea? Oigan, tal vez haya mercado para esto.